abriste una ventana, cruzaste los umbrales, llegaste pronto y tarde. Y ya no te esperaba, ya no era como antes, había poco camino por delante. Llamaste a un sentimiento, el amor me pintaste y fuiste todo y nadie. Fugaz, intenso, incierto, el amor me llevaste con tu voz de silencio por el aire. En tus ojos volcaba pequeñas soledades, llegaste pronto y tarde. Pensé que no pensaba, te vi pequeña y grande, cuando en ti me borraba al abrazarte. Y sin mirar atrás y sin mirar delante, soñaba con mirarte. Te quise una vez más, te quise sin pensarte, sabiendo que era pronto y era tarde. Y sin mirar atrás y sin mirar delante, soñaba con mirarte. Te quise una vez más, te quise sin pensarte, sabiendo que era pronto y era tarde.